Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es Elsie Antonio, soy psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar y es un placer para mí estar con ustedes en esta semana. Antes de iniciar nuestro estudio, ¿qué les parece si oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, pedimos tu dirección y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Empezamos nuestro estudio de esta semana recordando la importancia que tiene el ambiente en nosotros como seres humanos. Somos producto de nuestro ambiente y nuestra cultura. Es decir, que el ambiente donde nos desarrollamos tiene un impacto en nosotros. Y lamentablemente, en este mundo donde vivimos, los valores y los principios no necesariamente están relacionados con el reino de Dios. El ambiente no solo impacta nuestra personalidad, nuestros hábitos, sino también tiene un impacto en nuestros valores. Y durante esta semana vamos a estar hablando de los valores, pero no los valores que nuestra sociedad, que nuestra cultura nos imparte, sino vamos a hablar de los valores que el Señor espera que todos sus hijos desarrollemos. La obra del Señor en nuestros corazones es revelar esos valores en nosotros, que podamos vivir de acuerdo a los valores que Dios espera, aunque muchas veces esos valores no estén de acuerdo a los que hemos estado acostumbrados. El estudio de esta semana nos va a enfatizar la importancia que tiene la obra del Espíritu Santo en dirigirnos hacia esos valores, no los valores que tal vez aprendemos en nuestro medio, en nuestro contexto, pero los valores que podemos encontrar en la palabra de Dios. Uno de los valores que el Señor trató de instruir o enseñar a sus discípulos es el de la humildad. La pregunta que traigo para ustedes en esta hora es, ¿quién no aspira a ser grande? ¿Quién no aspira a la grandeza? Los seres humanos tenemos un deseo por la realización, por el logro de nuestras metas. El Señor hace un llamado a sus hijos a ser humildes, querer lograr y querer dar lo mejor de nosotros no necesariamente está relacionado con el egoísmo o la vanidad. Muchas veces estos motivos son correctos. Pero es muy interesante notar cómo definió Jesús la grandeza. ¿Qué es la verdadera grandeza de acuerdo con la Biblia? Y Jesús nunca deja de sorprendernos. Él puso en medio un niño y dijo, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién se lo iba a imaginar? Ser como un niño. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos aspirado a ser como niños? La grandeza, entonces, a la vista de Dios, no es lo que está afuera, sino la grandeza tiene que ver con el interior, con nuestros motivos, aquello que dirige nuestro comportamiento. Y quiero aquí notar que Jesús define la grandeza en una forma en que la mayoría de las personas en este mundo no lo hace. Porque nosotros generalmente cuando pensamos en grandeza, pensamos en dinero, en posiciones elevadas, un puesto tal vez de autoridad. Pero Jesús puso en medio un niño y dijo, cualquiera que no fuere como este niño, no entrará en el reino de los cielos. ¿Y quién de nosotros aspira a ser como un niño? Generalmente cuando estamos niños aspiramos a ser adultos, aspiramos a otras cosas, pero utilizar el ejemplo de un niño nos habla de que la grandeza a la que Dios se refiere es una grandeza diferente a nuestras propias ideas, a nuestra propia definición. Entonces, ¿qué significa ser humilde como un niño pequeño? Qué pregunta tan reflexiva, tan importante. Esta pregunta tiene que ver o está relacionada directamente con la obediencia. Es decir, con la obediencia a la voluntad de Dios antes que a la nuestra. Qué difícil y desafiante labor, porque nosotros los seres humanos a veces tenemos una tendencia al egoísmo, a querer buscar nuestra propia voluntad o hacer lo que nos parezca mejor a nosotros. Pero aquí la apelación de Jesús es la obediencia, es decir, poner en primer lugar su voluntad, sus preceptos y en segundo lugar nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer aún cuando nuestros deseos, cuando nuestros anhelos sean diferentes? El Señor requiere de todos nosotros la obediencia y eso, por supuesto, requiere humildad. Pero saben que muchas veces los resultados equivocados o los resultados negativos en nuestra vida tienen que ver con nuestra falta de humildad, con querer seguir nuestros propios caminos, con ignorar la voluntad y el deseo de Dios para nosotros. Pero saben que no todo está perdido. Siempre podemos regresar a los caminos de Dios, buscar su voluntad, humillarnos y ser hijos obedientes. Algo que sin duda será de gran bendición, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean, porque seguir la voluntad de Dios, aunque aun cuando no siempre es fácil, trae buenos resultados. Entonces, la diferencia entre un seguidor de Cristo empieza con la obediencia, empieza con la humildad. Por eso, uno de los valores a resaltar en nuestro estudio de esta semana es la humildad, es poner en primer lugar a Dios antes que nosotros mismos. Hace la referencia a nuestro estudio de esta semana que si Adán y Eva se hubiesen mantenido humildes a la voluntad de Dios, tal vez no habrían pecado, pero ellos no mostraron esta actitud y los resultados, bueno, los vemos hasta el día de hoy en el mundo de pecado en el que vivimos. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con aplicaciones prácticas para nosotros. Mi nombre es Elsie Antonio, soy psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar y es un gusto para mí acompañarlos esta semana en este estudio. ¿Qué les parece si antes de iniciar hacemos una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, queremos pedir tu dirección al abrir tu santa palabra, al estudiar, que abras nuestra mente para recibir este conocimiento y llevarlo a la vida práctica. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuáles son algunas dificultades que nosotros podríamos enfrentar a la hora de tratar, a la hora de esforzarnos por cumplir con este requisito, con este propósito? Quisiera que reflexionáramos un poco sobre eso. ¿Qué dificultades podríamos enfrentarnos a la hora de dejar mi voluntad y poner en primer lugar a Dios? Una pregunta con la que podemos estar reflexionando estos días. Vamos a pasar a otro tema también muy importante que tiene que ver con el perdón. Sí que vivimos en un mundo donde hay mucho conflicto, donde hay mucho problema. Por donde quiera que miramos, vemos pleito, vemos dolor, vemos sufrimiento a raíz de esta situación tan difícil. Y el Señor aquí, en el estudio de esta semana, está tratando de enfocarnos hacia la solución a este detalle que enfrenta nuestro mundo. Y esa solución es el perdón. En Mateo 18, 15 al 35, se cuenta o se relata la importancia de solucionar nuestros conflictos directamente con la persona con la que nosotros tenemos el conflicto. A veces los problemas en nuestras familias, en nuestra comunidad, etcétera, se generan porque no enfrentamos la situación o no solucionamos el problema con quien debemos solucionarlo. Y el problema, en vez de hacerse más pequeño, se va haciendo cada vez más grande, lo cual trae malos resultados. Ve y habla con tu hermano. Ve y resuelve el problema. Hablen, platiquen, dialoguen. En ocasiones los problemas se agrandan cuando no se atienden directamente o personalmente, cuando, por ejemplo, a la esposa tal vez que le molesta alguna actitud de su esposo, pero no lo habla directamente con él, en confianza, en un momento apropiado, sino que lo cuenta la vecina, la prima, la suegra, y todo el mundo se entera del problema, menos el esposo, quien es el que puede realizar un cambio. Pero el Señor nos da el consejo, ve y habla directamente con él. Esto, por supuesto, va a requerir de nosotros humildad. Por eso es que el primer valor que hablamos en esta semana o estudiamos en esta semana fue el de la humildad. Y Dios requiere de nosotros humildad y obediencia. Así es que acercarnos con la persona que nos ha herido, platicar, comentar, expresar. La Biblia nos dice que el perdón Perdonar debe ser una actitud, algo que se repita, algo constante, hacerlo un estilo de vida. Tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Eso tiene que ver con constantemente estar mostrando una actitud de perdón. Puede ser que enfrentemos situaciones difíciles, situaciones no sencillas, pero el Señor nos dará la sabiduría, el Señor nos dará la fuerza si nosotros se lo pedimos para poner en práctica estas enseñanzas, estos valores que tienen como propósito nuestra felicidad. El no perdonar también tiene malas consecuencias, no solo a nivel emocional y psicológico, sino que también la Biblia declara que aquel que no perdona no será perdonado. Y al reflexionar en esto, podemos nosotros pensar en lo que la cruz significa, en lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer para que nosotros tuviéramos una oportunidad de salvación. Él nos perdonó y nos los dio y nos da su gracia, perdón, de una forma gratuita. Es entonces nuestra responsabilidad, como buenos seguidores de Jesús, el mostrar perdón a aquellos que nos rodean. Cuando no sea fácil y cuando enfrentemos circunstancias difíciles, el Señor ha prometido ayudarnos para poder ser victoriosos y lograr ser personas perdonadoras. Si Dios ha prometido o si Dios nos ha perdonado, es importante que nosotros también perdonemos a quienes nos rodean. Antes de terminar con nuestro estudio, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar un poco más y conocer un poco más de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser sabios para llevar estos conocimientos a la vida práctica. En el nombre de Jesús, amén. Una vida espiritual integral. Hablando del joven rico, este muchacho se acercó a Jesús diciéndole que él vivía y practicaba cada uno de los mandamientos, que los conocía desde pequeño, pero aún así sentía que algo le faltaba. Jesús, queriendo guiar a este joven para que viera la necesidad de su falta o de lo que le estaba faltando, de lo que él necesitaba, ese vacío que él tenía, Jesús le dice que tiene que vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con aplicaciones prácticas en nuestras vidas. Mi nombre es Elsie Antonio, soy psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar y es un gusto para mí poder acompañarles en este estudio. ¿Qué les parece si antes de iniciar oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de aprender más de tu palabra. Ayúdenos por favor a entender y poder llevar a la vida práctica todos estos conocimientos. En el nombre de Jesús, amén. El Evangelio tenía que entrar en su corazón, pero este ídolo, en el caso del joven, era el dinero. Y si eso se interponía entre él y su relación con Dios, pues no podría vivir plenamente esta experiencia con Jesús. Por eso él desea también en nuestras vidas que nos deshagamos de cualquier ídolo. Cualquier ídolo moderno, puede ser la moda, las riquezas, el dinero o cualquier otra cosa. Pero si nosotros queremos tener una experiencia espiritual con el Señor, una experiencia integral, profunda, tenemos que deshacernos de aquello que nos impide conectarnos con el Señor, de aquello que se pueda convertir en algo más importante para nosotros que Jesús. Para el joven fueron las riquezas, pero una pregunta importante sería, ¿qué estará siendo para nosotros un impedimento para gozar una relación profunda, estrecha con el Señor? ¿Qué habrá pasado después que el joven rico se marcha, decidiendo no vender todo, no dejarlo todo, porque tenía muchas riquezas? ¿Qué pasa inmediatamente después? Bueno, Pedro hace una pregunta muy interesante, en la cual vamos a estar reflexionando en esta hora. Él dice, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La lección, el estudio no aclara qué fue lo que motivó a Pedro a hacer esta pregunta. Tal vez alguno de nosotros podría sonarnos un poco interesada o egoísta, pero saben que Pedro parece estar implicando que muchos habían rechazado la oferta de Jesús, muchos habían rechazado el seguir a Jesús. Y entonces él dice, nosotros, él y sus compañeros discípulos, te hemos seguido y lo hemos dejado todo. Pero no podría faltar, ¿qué recompensa tendremos? Como les decía hace un momento, puede sonar una pregunta un tanto interesada. Podría sonarnos tal vez que, o podríamos pensar tal vez que el corazón de Pedro o de los discípulos todavía estaba endurecido, que seguían pensando cuál sería su recompensa. Pero saben que en esta pregunta yo veo el reflejo de una de las necesidades básicas del ser humano, la necesidad de seguridad, de saber qué va a venir en el futuro. Y es que la vida es difícil, la vida nos presenta desafíos, la vida nos presenta retos, la vida nos presenta obstáculos y muchas veces seguir a Jesús, ser sus discípulos, tomar la cruz de Jesús implica humildad, obediencia, perdón y esos valores o implementar esos valores en nuestra vida diaria no siempre es fácil y traerán retos a nuestra vida. Entonces, la pregunta que Pedro plantea es una pregunta que infiere o refleja, vamos a presentar dificultades, vamos a enfrentar lo que venga con tal de seguirte, pero Señor, ¿qué vamos a tener? Y suena a una pregunta de necesidad, una pregunta de confirmación, una pregunta para reafirmar la seguridad, para reafirmar la confianza. Y me llama mucho la atención la respuesta que Jesús le ofrece a Pedro. Tal vez si a nosotros algún amigo nos hiciera esta pregunta después que le pedimos que nos ayude o le pedimos que nos eche la mano en alguna actividad, y nos diga, ¿pero qué me vas a dar? ¿Qué recompensa o qué beneficio voy a tener? Tal vez alguno de nosotros se molestaría o respondería de mala forma o tal vez le daría una lección. No debes hacer las cosas por interés, tú simplemente debes ayudarme, etc. Pero la respuesta de Jesús es una respuesta llena de gracia, es una respuesta llena de comprensión y de empatía hacia la pregunta de Pedro. Y esa respuesta de Jesús me hace reflexionar en que el Señor entiende nuestras necesidades. El Señor sabe que como seres humanos tenemos la necesidad de seguridad, de saber, de sentir que Él está a nuestro lado, que vamos a obtener, que vamos a llegar a algún lado. Y entonces el Señor le responde a Pedro, ustedes reinarán conmigo. Ustedes pueden encontrar esta respuesta en Mateo 19:28 y reflexionar un poco en las implicaciones que tiene esta respuesta de Jesús. Pero el Señor le dice a Pedro, en otras palabras, tú vas a tener tu recompensa. Yo no paso por alto lo que tú haces por mí. El Señor observa, el Señor está atento a nosotros, Él ve nuestras luchas, Él ve nuestros esfuerzos y Él nos recompensa, Él nos premia. Nuestra motivación debe ser por amor, pero debemos tener la confianza que el Señor no se olvida de nosotros y el Señor está al pendiente. ¿Qué obtendrás por servir a Jesús, por seguir a Jesús? Podría ser tu pregunta en esta hora, una pregunta válida, una pregunta que expresa una necesidad de seguridad. ¿Qué podrías obtener? Bueno, el Señor Jesús nos va a dar lo que Él nos ha prometido, porque Él es fiel, Él cumple sus promesas, y a todos aquellos que nos mantengamos fieles a Dios, Él nos ha prometido llevarnos con Él a un reino donde no habrá más dolor, no habrá más muerte ni lágrimas, un reino donde podremos vivir y disfrutar con Él. Yo quiero estar ahí. Yo quiero vivir confiando, teniendo la seguridad de que el Señor recompensará nuestros esfuerzos. Antes de terminar nuestro estudio, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a recordar que Él tiene nuestras vidas en sus, tiene nuestras vidas en sus manos y que Él nos dará lo que nos ha prometido. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, queremos seguirte, queremos servirte, y a pesar de que sabemos que en algún momento vamos a enfrentar desafíos y dificultades, queremos confiar en ti. Ayúdanos a recordar tus promesas, a refugiarnos en tus promesas, a confiar en ellas, a creer y a compartir esas promesas también con aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría ponerla en problemas. Vamos a ver si ponemos a la licenciada en problemas. A veces uno piensa en los niños no como humildes, sino como egoístas. ¿Se refería Cristo a la humildad o a la inocencia? ¿Qué piensa usted? Pero hablando de lo contrario, hablando como usted decía, hablando de un adulto que no tiene este deseo de la humildad. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana nos hemos dado el lujo de una lección muy especial y hoy y mañana vamos a seguir profundizando en ella. Pero antes de empezar, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por estar en este momento con nosotros. Ayúdanos a profundizar en tu palabra. Ayuda a cada oyente y a cada televidente a apreciar el valor del estudio de la Biblia, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, esta semana tenemos una invitada especial. Se trata de la licenciada Elsie Antonio, a la cual le doy nuevamente bienvenida. Muchas gracias. Así que tenemos que aprovecharla como dé lugar. Ella es psicóloga clínica y con una amplia experiencia en terapia especial en relación a la familia. Así que la lección se presta para que podamos nosotros sacarle el mayor provecho de los conocimientos que tiene la licenciada. Y sabe, licenciada, que me llamó la atención cuando usted al principio de la semana estaba planteando en que debemos nosotros tener grandeza en ciertos aspectos. ¿Usted podría profundizar un poquito más en relación a la grandeza? Y yo, por ejemplo, anoté acerca de la humildad, los niños humildes, usted decía. ¿Qué podría agregar en relación a este aspecto? Bueno, en la semana resaltábamos la importancia de el planteamiento que Jesús hizo o el ejemplo que Jesús dio, la asociación entre la humildad, que es la verdadera grandeza, y los niños. Y hablábamos de que la implicación tiene para nosotros como cristianos la obediencia, que es el ceder o dejar a Dios al principio como prioridad, su voluntad, su palabra, y en segundo lugar, nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. ¿Qué le parece, si usted me da permiso, me gustaría ponerla en problemas? Vamos a ver si ponemos a la licenciada en problemas. A veces uno piensa en los niños no como humildes, sino como egoístas. ¿Se refería Cristo a la humildad o a la inocencia? ¿Qué piensa usted? ¿Hacia dónde está el énfasis en un niño? Bueno, en mi opinión, los niños tienen una característica muy particular y es que son como unas pequeñas esponjitas. Ellos aprenden y muchas veces las reacciones de los niños reflejan un comportamiento aprendido, previamente observado en algún lado. Pero si nosotros nos detenemos a observar a un niño, por ejemplo, en relación o en comunión o en convivencia con otros niños y de repente surge un altercado o surge algún algún problema, alguna discordia, los niños tienen mayor facilidad para superar la discordia. Se molestan, obviamente, porque son seres humanos, experimentan la emoción, la viven, pero pienso yo, no tienen esta tendencia tan marcada a almacenarlo o estar alimentando ese coraje como en algún momento lo hacemos los seres humanos. Los podemos observar después de de un momento, tal vez minutos, tal vez horas, y regresan a jugar, regresan a platicar o al otro día se vuelven a hablar y parece que nada pasó. Es como un, ¿qué podríamos decir? Una inocencia, pero también como un desprendimiento, como estar dispuestos o a tener la flexibilidad de cambiar, de modificar su comportamiento. Fíjese que en la forma en que usted lo dice, contrasta tanto en ese aspecto que le plantearon a Jesús, ¿quién es el mayor en el cielo? Es un asunto que se refiere no a la actitud de un niño, así como usted lo ha descrito también. ¿Cómo contemplaría si el otro aspecto de inocencia y de humildad es la que se espera de un niño? ¿Dónde cataloga usted a ese otro que quiere ser el mayor en el cielo? En mi opinión, todo tiene que ver, hablando de este aspecto, por supuesto, con los motivos, porque muchas veces nosotros podemos aparentar ser humildes o podemos aparentar tranquilidad, entereza o servicio, cuando realmente en en nuestros motivos no está esa intención, nuestro motivo no es el correcto, sino es simplemente una apariencia. Pero cuando nosotros decidimos desde el interior mostrar una actitud de humildad, entonces es ahí donde podemos hablar de la verdadera grandeza. Un individuo que muestra, por ejemplo, falta de humildad y que demuestra un deseo de, ¿qué podríamos decir? De ser como niños, espontáneos. Pero hablando de lo contrario, hablando de una, como usted decía, hablando de un adulto que no tiene este deseo de la Okay. humildad, estaríamos hablando entonces, pues, de una persona que no ha aceptado este principio de grandeza como es en la Biblia, ¿no? Sea, la Biblia plantea, en este caso Cristo, la grandeza de ser humilde. Si nos plantea una visión completamente diferente, es lo que me gusta a mí de este estudio, que reta mi mente a plantearme una grandeza diferente a la que el mundo me plantea. ¿Y qué le parece la otra grandeza? La grandeza del perdón. Claro, es un tema que yo creo que el Señor Jesús sabía la importancia que el perdón tenía para nuestras vidas, para nuestra salud emocional. Entonces, se me hace muy interesante que en esta lección, en este repaso estudio de esta semana, hablemos de cómo Dios trataba o Dios trata todavía, al igual que con sus discípulos, de establecer en nosotros valores que nos ayuden en nuestras relaciones interpersonales, que nos ayuden en nuestra vida diaria, que nos ayuden a desarrollarnos como individuos, a lograr un bienestar. De ahí veo yo la importancia de este repaso en la semana. Muy bien, fíjese que el tiempo está pasando, hay cantidad de preguntas que los amigos televidentes tendrán para nosotros. Vamos a seguir en esta conversación tan amena para el día de mañana, Claro que licenciada. ¿Le sí, parece bien? claro que sí. Por ahora vamos a despedirnos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reflexionar, de aprender más en tu palabra. Sabemos que el verdadero conocimiento, sabemos que los valores verdaderos provienen de ti, y a veces establecer estos valores en nuestra vida implica un cambio de perspectiva, implica un desafío para nosotros, porque tal vez estamos acostumbrados a hacer las cosas de otra manera. Pero en esta hora queremos pedirte de tu poder, queremos pedirte de tu ayuda, y que, Señor, nos recuerdes que tú ya nos has dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio para poder llevar a cabo estos cambios. Ayúdanos a confiar en tus promesas, en tu gracia y en tu amor, tu ayuda, para poder lograr todo lo que nos propongamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida y la nuestra. En esta semana, lección de lujo con invitado de lujo, pero antes que nada vamos a empezar con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias por tu bendición. Te pedimos en este momento que tú seas con cada uno de los televidentes y aquí con estos humildes servidores, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Licenciada, bienvenida nuevamente al programa. La licenciada Elsie Antonio, ella es psicóloga clínico especializada en terapia familiar. Y esta semana la hemos tenido con gran placer. Y desde ayer estamos haciéndole preguntas a veces un poco incómodas, pero estoy seguro que podemos sacar el mayor de los provechos, tanto para nosotros como para el público que nos está viendo. Gracias nuevamente, licenciada, por estar con nosotros. Muchas gracias. Una de las preguntas que vienen rodando en el transcurso de esta semana, y es que nos llamó la atención acerca del enfoque que usted estaba haciendo del joven rico. Y en ese caso hemos estado tratando de encontrar valores que está dando el Evangelio. Habíamos dicho que uno de los valores, la grandeza de la humildad, la grandeza del perdón, pero aquí hay un contravalor, licenciada, y es el de la riqueza. ¿Qué fue lo que pasó con este joven rico? ¿Cómo profundizaría usted la enseñanza que la Biblia en Mateo nos da en ese encuentro entre el joven rico y Cristo? Claro que sí, doctor. Pues, en mi opinión, es muy importante resaltar que los seres humanos nos motivamos, o más bien nos comportamos de acuerdo a nuestros motivos. Los motivos guían nuestra conducta. Mis prioridades, lo que yo quiero lograr, guía mi conducta. Por ejemplo, un estudiante que decide esforzarse, trabajar, ahorrar para ir a la universidad, trabaja con ahínco, se esfuerza porque su motivación es estudiar. Entonces, todo lo que él hace es con la intención de estudiar. Está motivado, decimos, a estudiar. Pone esfuerzo y dedicación por lograr una meta. Entonces, aquello que nos motiva es aquello a lo que nosotros le dedicamos más esfuerzo. Si yo tengo la prioridad de estudiar, le pongo esfuerzo para estudiar. Y traigo esta ilustración o comento esto porque en relación al joven rico encontramos un conflicto de prioridades. El Señor le hace un llamado. Él estaba cumpliendo con todos los requisitos, pero sentía aún así que algo le hacía falta. Y cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, la Biblia dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces yo veo aquí un conflicto de prioridades. Por un lado, querer seguir a Jesús, y eso implicaba dejar todo lo que tenía, y por otro lado, seguir en su vida con sus riquezas, haciendo lo que estaba acostumbrado a hacer. Entonces, el Señor llamó aquí a él, o así lo veo yo, es mi opinión, hacer un cambio en su prioridad. las riquezas estaban siendo un impedimento para que él pudiera lograr una comunión más íntima con él. Y por eso el Señor le hace este llamado: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, entonces ven y sígueme, sin que nada más te estorbe, que yo sea tu motivo, que sígueme a mí, o sea, mírame a mí, que lo que tú hagas esté motivado por un amor hacia mí. Yo quisiera a la licenciada voltearle la moneda totalmente. Es que ser rico era lo malo. ¿Qué si hubiera llegado el joven pobre y la historia hubiera sido nuevamente re-relatada, si el término es válido? ¿Cómo lo plantearía usted? ¿Será posible que ser pobre es una vacuna para no aceptar a Cristo o facilitar el aceptar a Cristo? Claro, en el caso del joven rico, presenta las riquezas como un ídolo tal vez que él tenía para lograr esta comunión con Cristo. Pero todo aquello que se convierte en un impedimento para nosotros, para lograr esta comunicación, aquello que ocupa nuestra prioridad, aquello que nos motiva, aquello que a lo que le damos más importancia, es aquello que va a dirigir mi comportamiento. Por ejemplo, si yo siendo pobre quiero la riqueza del joven rico, ¿podría ser este el problema? Sí, el afán por las riquezas podría ser. El afán de ser el primero en el cielo. Tenemos el ejemplo de los discípulos. Así que el ser pobre no es vacuna. No, en mi opinión no lo es. En mi opinión la importancia es, seamos pobres, seamos ricos, seamos... La importancia es tener a Dios, a Cristo como prioridad. Que sea Dios mi motivo. Aquello que guía, aquello a lo que voy, en quien yo ponga mis ojos, porque la Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si mi tesoro está en Cristo, mi comportamiento, mi conducta, mis motivos, mis metas están enfocados hacia ella. Pero si otra cosa que no es Jesús ocupa mi corazón, mi motivación, todo lo que yo haga va a estar enfocado por lograr esto. Entonces yo pienso que aquí en el caso de la historia es las riquezas, pero en nuestra vida diaria podría ser cualquier cosa que se interponga en mi relación con Dios, en que Jesús sea mi prioridad. Aquí hay una pregunta bien interesante y gracias por esa explicación, licenciada. Es que la forma en que por ahí uno de los discípulos se dirige a Cristo y es más que todo en relación, ok, Señor, hemos dado todo. ¿Qué obtendremos a cambio de eso? ¿Cómo siente usted esa pregunta, digamos, hasta tan inocente de Pedro? Sí, en la semana comentábamos un poco al respecto y mencionábamos que podría sonarnos como una pregunta interesada. Para muchos de nosotros en una primera instancia podría parecernos una pregunta interesada. En mi opinión, Pablo presenta en su pregunta una necesidad básica de los seres humanos, que es la necesidad de la seguridad, de sentirnos seguros, de sentirnos tranquilos, confiados. Entonces, me gusta mucho a mí, y lo comentaba durante el estudio de la semana, la respuesta que Jesús le da, porque Jesús no le da una respuesta agresiva o de regaño. Jesús le responde directamente y le dice, ustedes estarán conmigo en el reino, ustedes estarán lidereando, ustedes estarán, tendrán una posición. Entonces Jesús responde a la pregunta de Pedro, en mi opinión, como una respuesta a su necesidad de seguridad, como diciéndole, hijo, tranquilo, vas a tener tu recompensa. Y es un recordatorio para mí, y me gustaría compartirlo con ustedes, a confiar en las promesas de Dios, a confiar y creer en que Él es fiel y que Él nos va a dar lo que Él ha prometido. Viniendo esa respuesta de una psicóloga, difícilmente podemos mejorarla realmente. Esa respuesta incluye esperanza. El Evangelio de Cristo es un evangelio de esperanza a pesar de los errores. Queda muy poco tiempo, licenciada. ¿Qué consejo daría usted al público que la está viendo en relación, no importa que sea rico o que sea pobre, cómo mejorar esa relación con Cristo? Claro que sí. Para nosotros los seres humanos es muy importante, como usted mencionó ahorita, la esperanza. Yo creo que Jesús desea que nosotros vivamos confiados. Por eso en su palabra Él nos ha dejado promesas para fortalecer nuestra esperanza. Él desea recordarnos que a su lado nosotros podemos tener beneficios, no solo a nivel personal, sino también a nivel familiar, a nivel comunitario. Dios desea que tengamos familias felices y que a pesar de los desafíos que enfrentemos, porque vamos a enfrentar desafíos, todos enfrentamos dificultades, pero que a pesar de esos desafíos podamos vivir confiados en su palabra, podamos vivir con la certeza de que Él está a nuestro lado. ¿Y qué mayor seguridad podemos tener los seres humanos que el saber que tenemos un Dios que va detrás de nosotros, que enfrentaremos desafíos, enfrentaremos dificultades, pero que tenemos a un Dios todopoderoso que nos ha dejado sus promesas para hacer frente a cada reto, frente a cada obstáculo que nos toca enfrentar? Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, tú has oído estas palabras estudiadas esta semana. Gracias por la presencia de la licenciada. Gracias por la esperanza que tú nos das a pesar de la forma en que nosotros somos. Gracias, Señor, por todo eso y esperamos vernos por mucho tiempo, toda la eternidad en el cielo. Porque en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.